Joseba Vivanco, que es concejal de la coalición Bildu en Archiniega, al que creo que tenemos, si no lo hemos perdido, al otro lado de la línea. Joseba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Egunon. Bueno, ¿qué tal? ¿Nieva por Archiniega o todavía no? No, llueve, pero bueno, la temperatura de momento no es mala. Es 5 grados, como decía yo aquí. Bueno, ¿qué pasa en la villa con este asunto del mercado de antaño? Hombre, pues la verdad que sorpresa mayúscula, ¿no? Con lo que acabas de comentar, esta mañana también me ha llamado un conocido para comentármelo. Dice, oye, que me he metido en la web de Radio Ayala y he visto que el ayuntamiento que va a apoyar económicamente el mercado y no sé qué, cuando el sábado pasado, o sea, como quien dice ayer, hubo una reunión en la que se invitó a los vecinos, a la gente que participa en el mercado, y era todo lo contrario. Es más, mañana tenemos el pleno ordinario del mes de febrero y hay un decreto de alcaldía, firmado por la alcaldía, es un decreto del día 2 de enero, con entrada el día 11 de enero, en el que se hace una relación de partidas que se van a dar de baja en el presupuesto de 2012, y una de esas partidas es la del mercado de antaño. Es decir, que al 11 de enero, al 2 de enero, incluso al 28 de enero, el sábado pasado, el mercado de antaño no iba a recibir ni un duro por parte, no del ayuntamiento, sino del PNV. O sea que la sorpresa mayúscula. Bueno, pues vamos a ver si hay solución y no, bueno, no desaparece, ¿no? Porque es un evento que en el que además participa muchísima gente. Precisamente de ahí el éxito del mercado, ¿no? De que prácticamente todo el pueblo se implica, ¿no? Hombre, la cuestión de esto es llamativa. Quizá por eso nosotros es lo que hemos incidido en el tema del mercado. A nosotros, creo que fue en noviembre, en una comisión de cultura del ayuntamiento, la alcaldesa era una reunión para valorar un poco el tema de fiestas y mercado antaño. Nosotros desde Bildu habíamos pedido que se hiciera cuanto antes esa valoración, que se empezase a trabajar ya en el mercado de antaño y en las fiestas de 2012 cuanto antes, no esperar a 2012. Entonces hubo una reunión y en esa reunión la alcaldesa nos comunicó que con el tema del mercado medieval, que su intención era no destinar ni un euro al mercado de 2012 por el tema de la crisis económica. Entonces su explicación un poco fue que en tiempos de crisis hay que recortar de fiestas, y que ese dinero pues bien se podría emplear para contratar empleados para que trabajen en el municipio, etcétera, etcétera, algo que por otro lado hemos visto que tampoco va a pasar, ¿no? Entonces ese fue el planteamiento suyo inicial era, es decir, no destinar ningún dinero y sin la más mínima preocupación, es decir, que el mercado incluso podía pasar a hacerse cada 2 años o lo que fuera, pero vamos, ellos lo daban un poco por cerrado, no había mercado y se acabó. Desde Bildu les comentamos que, bueno, que antes de tomar ninguna decisión sobre si no había dinero o si no se iba a destinar o no iba a haber mercado, porque su idea inicial era esa, que se convocase a la gente, que participa, que organiza, que participa en el mercado, y se les pusiese cuál era la problemática y ver si sin dinero la gente estaría dispuesta también a arrimar más el hombro y tirar para adelante, ¿no? Nosotros le hicimos ese planteamiento y eso hablamos de noviembre. No hemos vuelto a saber nada más. Como el presupuesto lo prometieron para diciembre y seguimos sin él, pues entonces nos encontramos con la reunión del otro día, el sábado pasado, convocada por el ayuntamiento, por los dos concejales del PNV que más o menos el año pasado se encargaron de la organización. Y en esa reunión se dijo que no iba a haber financiación por parte del ayuntamiento y si había gente dispuesta a organizar el mercado. Nosotros tampoco había mucha gente en la reunión, habría unas 10 personas o 11, tampoco es, digamos, una representación de toda la gente que participa en el mercado, pero es la gente que acudió a la reunión, que quiso acudir. Nosotros desde el Bildu dijimos que no es que no hubiera dinero, sino que el PNV no presupuestaba dinero, es decir, el PNV presentará un presupuesto en el que dirá que hay 0 euros para el mercado, y desde la oposición veremos si se puede destinar alguna partida y si se aprueba alguna partida. Entonces, claro, tuvieron que asumir que sí, que era así, que eran ellos los que no presupuestaban dinero. Se les preguntó también si ellos lo iban a organizar y dijeron que como ayuntamiento que no lo iban a organizar. Sí colaborar con lo que tuvieran que colaborar, pero no organizar. Entonces, a ver si había gente dispuesta en el pueblo a encargarse de la organización. Nosotros en nuestra página web de Bildu Archiniega, creo que el lunes colgamos la información confirmando lo que ya habíamos dicho antes, que no iba a haber dinero para el mercado. Y dos días después ahora pues nos encontramos con que yo no sé qué le ha pasado al PNV, si es que se pone nervioso por la nota que hemos sacado nosotros o por lo que hemos dicho nosotros, pues ahora resulta que dicen que sí que van a destinar dinero, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, no sabemos de dónde. O sea que habrá que esperar al pleno de mañana en el que nos darán la explicación, pero vamos, la verdad es que nos sorprende bastante. Bueno, esta noticia, la verdad es que es un poco el funcionamiento que lleva este ayuntamiento. Pues a ver, si mañana en el pleno, si podemos, será a las 7 de la tarde como de costumbre. No, a las 9 y media de la mañana. Ah, es a las 9 y media de la mañana. Bueno, van alternando entonces, un mes a la tarde, otro mes a la mañana. Entonces no será posible. Bueno, ya nos enteraremos después a ver qué es lo que ha pasado ahí. Por cierto, que ustedes hace muy poco, varias semanas, vamos, denunciaban que les torpedean su labor. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué les torpedean? Hombre, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, mañana tenemos un pleno ordinario y teníamos presentadas dos mociones, una sobre la página web del ayuntamiento y otra sobre la central nuclear de Garoña, y no nos ha metido ninguna de las dos. En el mes pasado, pues, esa moción misma de la página web tampoco se nos metió. Es decir, no sabemos por qué razón, pues, se dejan aparte. Y luego, pues bueno, desde la oposición, pues, venimos presentando, desde que comenzó la legislatura, peticiones de información, preguntas a la alcaldía, no se nos contestan, se ha tardado meses en darnos una explicación. En el último pleno, la alcaldesa ha decidido que va a aplicar el reglamento de organización municipal, el ROF, y que solo se lo va a aplicar, parece ser, a Bildu. Entonces, pues todo tendrá que ir legal y debidamente, y pues así un poco estamos funcionando. Entonces, pues ese es el funcionamiento del PNV, de la alcaldía con Bildu. Se nos propuso a inicio de la legislatura que desde la oposición presentáramos proyectos para hacer, es decir, que no solo estuviéramos como oposición, sino que también participáramos del trabajo en el ayuntamiento, que presentáramos proyectos para liderar. Incluso en una nota que buzoneó el PNV se nos echó en cara que no estábamos trabajando y que el PNV ofrecía que presentaran esos proyectos. En noviembre, creo que fue, le presentamos dos proyectos, uno para encargarnos de la búsqueda de locales para los jóvenes en el municipio y promover todo ese tema, el otro para promover una coordinadora de asociaciones culturales en el municipio. Han pasado dos meses y estamos esperando la respuesta del PNV, que no ha dicho nada de nada. Es decir, todo funciona un poco así, ¿no? Se nos torpedea, el ayuntamiento pues va como va. Hay una reunión en diciembre, una comisión en la que se trata el tema de las leñas muertas y la petición de gente que está para el tema de las leñas para el invierno. Seguimos sin saber nada, la gente nos pregunta, oye, ¿se va a pasar el invierno y qué pasa con las leñas? Es decir, son cosas que van funcionando así, ¿no? Se nos presenta la ordenanza hace casi dos meses de regulación del tráfico y todavía estamos esperando a la reunión para empezar a discutirla y a debatirla. O sea, todo funciona así. Todo lo que un poco se interesa a Bildu o el funcionamiento de esto, pues es todo torpedear, no dejar trabajar y no hacer nada. Y así nos va. Están a la espera también de los presupuestos, ¿no? Claro, nos lo prometieron para diciembre. Entonces, ahora pues vemos que el presupuesto se ha prorrogado. El presupuesto no se ha se ha prorrogado el de 2012 para el de 2011 para el de 2012, pero es que el de 2011 está también prorrogado de 2010, es decir, no se ha aprobado un presupuesto en el ayuntamiento en los últimos dos años. De momento ahora automáticamente se ha prorrogado esto y mañana, por ejemplo, pues en ese pleno viene este decreto de alcaldía de la prórroga y los ajustes que se van a hacer en esa prórroga por esa falta de dinero. Entonces, aquí hay mucha gente que no sabrá, pues que se va a recortar, pues eso, no solo del mercado de antaño, sino que se van a recortar el convenio con AECA del de Amurrio, que se va a recortar el al coro de la parroquia, al Museo Sacro también del Santuario, pues eso, que va a haber partidas que se van a recortar, otras que se van a eliminar. Y entonces, pues bueno, mañana veremos lo que nos dicen y a ver si la gente se va enterando también de lo que le va a tocar, ¿no? Nosotros lo que decimos, lo que le hemos insistido es que sabemos que hay problemas económicos, que hay que recortar, que hay que ajustar, pero que no se haga a golpe de decreto, ¿no? Es decir, que se hable con la gente, se le explique a la gente la problemática que tiene el ayuntamiento y ya está. Es decir, en el último pleno nosotros metimos una moción para que la alcaldesa explicara en una asamblea pública a la gente cómo está la situación económica del ayuntamiento y los esfuerzos económicos que va a haber que hacer. Ni siquiera se dio, o sea, se negó a que se votara esa moción en el pleno, diciendo que bueno, que ya se hará cuando se tenga que hacer y patatín patatón. Es decir, así funcionamos. Bueno, pues nada, a la espera de lo que decidan en ese pleno que se va a celebrar mañana a las 9:30 de la mañana, sobre en el que me imagino que aparecerán estos y otros temas de la actualidad de la Villa de Archiniega. No, eso seguro, ¿eh? Nosotros sí que invitamos, sean por la mañana a las 9:30, sean a la tarde a las 8, que la gente acuda y se entere un poco de lo que pasa, porque nos da lástima que la gente en el municipio pues no se entere poco de lo que, es decir, de verdaderamente cómo está funcionando este ayuntamiento. Muy bien, agradecemos a Joseba Vivanco, concejal de la coalición Bildu en Archiniega, que nos haya comentado algunos temas de actualidad de la Villa de Archiniega. Es que recasco. Nada, soy. Agur.